Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. La recta final de nuestro programa, en la recta final de la radiografía, vamos a hablar de un aniversario. Mañana, 10 de junio, se celebra en toda España el 75 aniversario de la Fundación de Alcohólicos Anónimos. Y como viene siendo habitual, pues en los últimos años, dos representantes de esta Asociación de Alcohólicos Anónimos de aquí, de Cantabria, se acercan a los estudios de OIT en Radio para hablarnos de esta celebración tan importante, no solamente para ellos, sino también para sus familias, amigos y, en general, para toda la sociedad. Voy a dar la bienvenida a Joaquín y a Francisco. Muy buenos días a los dos. Bueno, buenos días. Joaquín, arrímate un poquito más al micrófono. Gracias. Bien, yo creo que ya nos sentimos aquí como en casa a la hora de hablar de estos asuntos, porque ya nos habéis visitado más veces. Y yo creo que estos temas es como hay que hablarlos, ¿verdad? Yo, tranquilamente, con naturalidad. Sí, sí, desde luego que sí. Bien, se acerca esta fecha importante, que es la de mañana. Pero es importante recalcar que vosotros, desde la asociación, vuestros compañeros, todos trabajáis diariamente pues para echar un cable, si se me permite la expresión, a toda la gente que acude a Alcohólicos Anónimos en busca de ayuda, como en su día acudisteis vosotros. Por supuesto que sí. Y decir que, en todas las informaciones públicas o reuniones cerradas que tenemos, siempre empezamos con nuestro enunciado, que nos dice que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización, institución alguna. No es intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar y conservar el estado de sobriedad. Eso también es relevante, que quede muy claro que sois una asociación aquí en Cantabria, en España, a nivel internacional, una asociación donde lo único que se busca es ayudar a la gente a salir de esa dependencia, de ese alcoholismo que tiene. Porque muchas veces se tergiversan las informaciones, llegan mal dadas y la gente quizá a veces tiene unos conceptos erróneos. Pero yo creo que en el caso de la Asociación de Alcohólicos Anónimos ha llegado bastante a la sociedad. Yo creo que ya la gente percibe esta asociación como realmente un bien social. Sí, en realidad sí lo percibe y lo está recibiendo. Y creo que nuestro bienestar común dentro de la comunidad, y yo como enfermo alcohólico, en su día necesité la ayuda, pedí ayuda y se me dio gustosamente, y lo que se me dio a cambio de nada. Entonces yo encontré un bienestar común y una estabilidad dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, bien ha dicho el compañero, es una comunidad de hombres y mujeres, compartimos nuestras propias experiencias. Alcohólicos Anónimos ayuda a toda aquella persona que en realidad quiere, y pide ayuda y quiere dejar de beber. Sí, porque primero el primer paso ha de darle el propio alcohólico, ¿verdad? Sí, sí. Si no es imposible, como cualquier otra persona que es dependiente, pues en este caso del alcohol, drogas. Sí, relativamente el programa de Alcohólicos Anónimos está, pues, está por todo el mundo y por todos los eventos. Y en todas las adicciones es el programa, ha sido donado desde de Alcohólicos Anónimos. Porque nuestros cofundadores, luego lo leerá el compañero, nuestros cofundadores relativamente empezaron de la nada. Empezaron pues con una reunión para pedir ayuda mutuamente a uno al otro. Y esa ayuda relativamente creían que iba desde 5 minutos y pasaron 4 horas y en esas 4 horas no ingirieron una gota de alcohol, pudieron mantenerse sin alcohol. O sea, quiero decir con esto que relativamente en Alcohólicos Anónimos lo que gustas, lo que buscas y encuentras al final es una ayuda porque nos entendemos. Somos una familia en la cual todos tenemos el mismo problema y en la calle no nos entienden, pero en la comunidad nos entendemos. Uh-huh. Expresadamente abiertos a cualquier persona con esa ideología y ese sentimiento de que nos pide ayuda con amor, sentimientos y de entrega. Ya lo tenía, uh-huh. Francisco, dinos, sí, querías comentar algo. ¿Cómo funcionamos nosotros con el programa dentro de los grupos? El ejemplo y la amistad de los alcohólicos en recuperación ayudan al recién llegado en su esfuerzo para dejar de beber. Comparten sus experiencias y le transmiten cosas tan sencillas como que si no toma la primera copa no se puede uno emborrachar, o a no proponerse metas a largo plazo y sustituirlas por otros de plazos más cortos, por ejemplo, el plan de las 24 horas. Cualquier alcohólico puede pasar 24 horas sin tomar esa copa si se lo propone uno. Encuentra más conveniente concentrar su energía en evitar esa copa en el día de hoy, porque si hoy no la beben, hoy no se van a emborrachar. De mañana ya nos ocuparemos cuando llegue e intentaremos hacer lo mismo. No tiene demasiado sentido obsesionarse por el pasado, eso ya pasó. Al no ingerir alcohol, los alcohólicos se recuperan físicamente de su enfermedad, pero el alcoholismo es una enfermedad que no solo afecta al cuerpo. Si un alcohólico en recuperación quiere alcanzar una sobriedad duradera, necesita también una mente sana y unas emociones equilibradas. El programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos ayuda al alcohólico a poner en orden sus pensamientos confusos y a deshacerse de la carga de negatividad de sus sentimientos. Los miembros asisten a reuniones con regularidad para estar en contacto con otros miembros y para aprender cómo aplicar mejor el programa de recuperación en sus vidas. En España se celebran más de 1.900 reuniones semanales. Rara vez se ha visto fracasar a una persona que haya seguido cuidadosamente el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Los que no se recuperan son aquellas personas que no pueden o no quieren entregarse totalmente a este sencillo programa. Yo creo que ha quedado bien claro cuáles son esos propósitos de la Asociación de Alcohólicos Anónimos. Y sí que es verdad que aparte de las secuelas físicas que puede tener, que de hecho tiene el alcoholismo, luego también están las secuelas sociales, ¿no? Quizá esta es una adicción que a diario no nos percatamos de ella porque lo de entrar a un bar, a tomar un vino, como suele decirse muchas veces, es algo que vemos pues desde niños. Es una cosa que, bueno, está al pie de la calle y lo vemos, pero quizá no nos percatamos de que dentro de esas actitudes habituales, tan diarias, tan aparentemente normales, pues hay un trasfondo en que muchas personas se ven envueltas pues en un drama, ¿no? Como es el ser dependiente del alcohol. Y antes comentabais que el germen de esta asociación fue una reunión donde pensaban que iba a estar, o dos reuniones, que había dos personas. Sí, mira, aquí es la historia de Alcohólicos Anónimos, sí, en el mundo. Perdona un poquitín porque sí. Quería que me matizaseis esto. Dos personas. Eran dos personas. Dos. Sí. Y que en un principio pensaban que iban a estar muy poco tiempo, cuando se dieron cuenta que transcurridas 4 horas seguían hablando y no habían consumido una gota de alcohol. Que eso, para las personas que no son alcohólicas, pues quizá pueda parecer, bueno, 4 horas, pues claro que no, ¿por qué van a tener que tomar alcohol? Pero sí que es verdad que hay alcohólicos que es, bueno, pues como el que fuma, uno tras otro, una copa tras otra, y que en 4 horas pueden haberse bebido pues lo que quizá una persona que no sea alcohólica, pues igual tarda toda su vida quizá en beber. Sí, bebedor es compulsivo. Es realmente un gran problema que convive con nosotros en nuestra sociedad y que muchas veces, repito, no nos percatamos de ello. Francisco, ¿ibas a comentarnos algo? Sí, si quieres, ¿cómo empezó Alcohólicos Anónimos? Esto fue en Estados Unidos, me parece. ¿No? Alcohólicos Anónimos tuvo su comienzo en Akron, en Estados Unidos, en 1935, cuando un hombre de negocios de Nueva York, Bill Wilson, se había conseguido permanecer sin beber por primera vez tras haberlo intentado en varias ocasiones durante varios años. Buscó a otro alcohólico para compartir con él sus experiencias en un esfuerzo por superar un mal momento que estaba atravesando y que temía que lo llevase a una recaída. Durante los escasos meses de su recién adquirida sobriedad, este alcohólico de Nueva York había observado que sus deseos de beber disminuían cuando trataba de ayudar a otros borrachos a permanecer sobrios. En Akron le pusieron en contacto con un médico de esta localidad, el doctor Bob, que tenía problemas con la bebida. Trabajando juntos, el hombre de negocios y el médico descubrieron que su capacidad para permanecer sobrios estaba muy relacionada con la ayuda y estímulo que ellos pudieran dar a otros alcohólicos, así como el compartir entre ellos su experiencia que a partir de entonces llevaron a otros. En 1939, con la publicación del libro Alcohólicos Anónimos, en el que la comunidad tomó su nombre, y con la ayuda de amigos no alcohólicos, Alcohólicos Anónimos empezó a llamar la atención en su programa, extendiéndose rápidamente tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Tuvo gran labor la prensa, otros no alcohólicos, en echar una mano a estos hombres, y entonces entre todos transmitieron este mensaje a los que pudieran. No cabe duda que en esto hay que implicarse tanto alcohólicos, que son los primeros interesados, como los no alcohólicos, pues familiares, amigos, compañeros, porque me imagino que toda ayuda sea bienvenida. En el momento que uno quiere dar ese paso adelante, ese paso para dejarlo, pues busca ayuda y esa ayuda pues se recibe afortunadamente. Sí, es muy, muy, o sea, el calor que en realidad un enfermo alcohólico, porque cuando una persona, yo voy a hablar de mí, se mete en el alcohol, como yo me metí, y vea, la cosa iba a más, yo era consciente de mis actos y quería dejarlo y no podía. Entonces, en su tiempo yo no conocía Alcohólicos Anónimos y yo tuve que recurrir a la medicina. Pero sí recurrí a la medicina me ayudó. Pero después, cuando la medicina me mandó ir a... me dio un número de teléfono para contactarme con Alcohólicos Anónimos, en realidad el apoyo y la ayuda lo encontré en la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Simplemente con el escuchar a los mismos compañeros que tenían el mismo problema mío, eso me sirvió. Entonces yo me dejé llevar por la ayuda de los compañeros, las experiencias de ellos, y me sirvió. De hecho, yo, pues, da igual, porque de un bebedor a otro, de un alcohólico a otro, nos puede una copa, ¿no? Relativamente, porque eso lo tenemos al paso de la esquina. Bien has dicho tú, sí, lo que tenemos. Lo que comentábamos, sí, incluso en casa. Exacto, incluso yo. Yo lo tengo en casa y no lo veo. Entonces, llego a la comunidad y en este tiempo que llevo, en este margen, la verdad sea dicha, yo he encontrado un bienestar común. No ya en mi interior, sino en el mundo en el que me rodeo. Esas experiencias que recibo de Alcohólicos Anónimos compartiendo. Ese amor hacia los demás nunca lo había conocido yo hasta que llegué a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Así que aparte de poder dejar el alcoholismo, en tu caso, Joaquín, también has encontrado pues algo más que dejar la adicción, sino también sí. Un amor, una compañía y una camaradería, quizá. Exacto, y un abrirme hacia el mundo en el cual estamos viviendo, que es muy bonito, muy bonito, y la verdad esa entrega relativamente es muy beneficiosa. Los compañeros de Alcohólicos son mis compañeros y compañeras. Cuando llegué yo, llegué destrozado. Y al llegar me dieron amor, me dieron humildad, me dieron lo que no me daban en casa porque en casa no me entendían. Y ya después el trabajo me queda a mí. Ya tengo que trabajarlo yo ya tengo que trabajar mi mente, mi vida, y no buscar ningún laurel, sino que ser una persona como en realidad pues tengo que ser. Efectivamente. Francisco. Nosotros, en los grupos, los que nos mantiene unidos es nuestro anonimato. El anonimato es lo que nos mantiene y tenemos el privilegio de compartirlo con nosotros mismos, porque no podemos romper el anonimato de ninguna persona. Y a nivel personal, el anonimato da protección a todos los miembros para no ser identificados como alcohólicos. Una salvaguarda que a menudo tiene especial importancia para los recién llegados, que quizá puede ser que su anonimato llegue a ser de dominio público. Sí, llegan con un estigma social, ¿no? Sí. Y a lo largo de los años, el anonimato ha resultado ser uno de los mejores regalos que Alcohólicos Anónimos puede ofrecer al alcohólico que sufre. Aunque el estigma ha ido disminuyendo poco a poco, a la mayoría de los recién llegados, el admitir su alcoholismo todavía le resulta tan penoso que lo pueden hacer solamente en un ambiente protegido, como es el nuestro, ¿no? El anonimato es esencial para crear ese ambiente de confianza y franqueza, ¿no? Entonces, aquí no le decimos nada a nadie lo que debe hacer en los grupos, somos todos iguales, no hay jefes que gobiernan ni dicen nada a nadie. Tenemos unos principios a seguir, que son los 12 pasos de recuperación, quiere decir tres legados tenemos, ¿no? Los 12 pasos, las 12 tradiciones y el servicio, que por ejemplo lo que estamos haciendo nosotros hoy para transmitir ese mensaje de esperanza. Pues rápidamente, porque el tiempo se nos termina, vamos a comentar que ya que mañana es ese, el 75 aniversario de la Fundación de Alcohólicos Anónimos, mañana se van a realizar actividades de puertas abiertas. Es una jornada de puertas abiertas donde la gente alcohólica y no alcohólica puede acudir a conocer la asociación y el grupo vuestro, sí, me dice Francisco. Sí, entonces, nosotros pertenecemos al grupo Besaya, que está ubicado en Torlavega. Además, qué cosa más curiosa, en la zona de vinos, ¿eh? Es una ironía, sí, es irónico. Calle Goya, número 1. Entresuelo, puerta 7. Está enfrente del Mesón Lucio. Vamos a repetir la dirección. Sí, calle Goya, es el grupo Besaya. Calle Goya, número 1, entresuelo, puerta 7. Enfrente de Casa Lucio, Mesón Lucio. Eso aquí en Torrelavega. Lógicamente. Y en Santander hay cinco grupos de que tienen un teléfono de contacto para si alguien quiere ir a visitarlos, el 942-21-21-55. Llamando a ese número les dan información de dónde están ubicados esos grupos. Y para la gente, porque ahora con las tecnologías que hay, para la gente también que nos oye a través de internet, que muy cerca, estén donde estén, en España me habíais comentado antes que había ¿cuántos grupos? 548 grupos. Así que la gente que nos escuche en España y también fuera de ella, porque Alcohólicos Anónimos es a nivel internacional, sí. Siempre va a haber un grupo muy cerca, tanto si quieren acercarse para conocer esta asociación, como si quieren acercarse para pedir ayuda, porque sean alcohólicos, ¿no? Sí, sin ningún miedo y sin ningún temor. Al contrario, pueden, ¿no? Libremente. Pueden acercarse, que les daremos nosotros, como nos lo dieron a nosotros, y nada a cambio, ese cariño, ese amor incondicional para el que está sufriendo a causa del alcohol. Claro que sí. Vamos a repetir el número de teléfono, que es 942-21-21-55, para poder visitar pues a los grupos de Santander. Y también Alcohólicos Anónimos disponen de un correo electrónico, que es el siguiente. alcohólicos-anónimos.org. Lo repito, alcohólicos-anónimos.org. Para asistir, tanto la dirección de correo electrónico como el teléfono es para asistir a estas jornadas de puertas abiertas en el día de mañana, 75 aniversario de la creación de Alcohólicos Anónimos, como también para recabar información, pedir ayuda, para eso están. No me queda más que daros las gracias, Joaquín, Francisco, por haberos acercado una vez más a los estudios de Oído en Radio, aquí en Torrelavega. Ya sabéis que estos micrófonos siempre van a estar abiertos para vosotros, para vuestra asociación, no solamente para hablar de la conmemoración de la creación de Alcohólicos Anónimos, sino pues para cualquier otra cosa que queráis comentarnos acerca de la misma. Actividades, charlas, lo que deseéis, aquí estamos para echar un cable. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros por habernos facilitado y dar esta información, y gracias a los oyentes que nos están escuchando, y vuelvo a repetir que el que quiera venir a conocernos, mañana estamos de jornada de puertas abiertas a partir de las 6 de la tarde. Estupendo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.